Mansilla por la 36 en los 1250 AM, como siempre, luego de el recreo habitual del mediodía. Estamos, como ustedes bien saben, con la presencia del maestro don Miguel Soler. Se comunicaban oyentes, Víctor, que seguramente está intentando comunicarse de vuelta. Le pedimos al aire que sí, le vamos a sacar la llamada, pero muy cortita, porque la idea era que hoy no sacáramos llamadas al aire para tratar de disfrutar al máximo de la presencia de don Miguel. ¿Está Víctor ahí, Víctor? Buenos días, un abrazo para todos los maestros y maestras y un recuerdo del maestro José Pedro Martínez Matón, que muy cortito, pero que hizo mucho por la dignidad de la educación en Villa García. Gracias, Víctor. Un abrazo grande. El 14 de noviembre se cumplió 19 años de la partida, maestro. Un beso grande para todos. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau, chau. Muchas gracias. El sábado pasado nos olvidamos de decir esa fecha, 14 de noviembre del año 89. Se despedía de este mundo, seguramente debe andar por ahí dando vueltitas, allá por su Durazno natal. ¿Tenía guardado este archivo de Martínez Matón? Sí, existe este archivo. Es increíble que la gente... ¿Sabes que esto es un programa de testimonios que salía aquí por la 36, que nacía gracias a San Mendy? Tenemos bastante más archivos guardados de esta última etapa de Matonte, ¿no? De la primera, aunque sí hay un archivo fotográfico muy importante. Es la primera vez que escucho su voz. He leído, pero nunca había podido escuchar su voz, así que un agradecimiento a quien enorme a quien, bueno, a quien nos guarda y comparte, ¿no? Y comparte. Qué bueno. Hablando de guardar, una de las cosas que hablábamos acá en la pausa con el maestro es, bueno, qué impresionante la alocución o la posición de Roger Rodríguez en la presentación del libro. Y hablando de guardar, él justamente decía cómo está desperdigada por ahí un montón de información, y que sería bueno que la Comisión por la Nulidad de la Ley se transformara en otra cosa, en donde se pudiera coordinar y ver toda la información que hay, porque sería una forma de llegar a la verdad de mejor manera. ¿Usted qué piensa, maestro? Bueno, yo tengo una estima especial por el periodista Roger Rodríguez. Creo que dentro de su gremio, que es un gremio muy plural naturalmente, se destaca como un hombre que las veces que escribe lo hace con bases sólidas, porque ha estudiado los temas. En esta materia de las desapariciones forzadas de ciertos compatriotas, y en particular en el caso de Julio Castro, Roger Rodríguez ha sido un militante de enorme contribución al esclarecimiento de las cosas. Tiene autoridad entonces, no solamente para describir, como el otro día hizo en el acto que se realizó en el Museo Pedagógico, las distintas etapas del, diríamos, la trayectoria de Julio Castro, sino que también tiene autoridad para proponer, porque la visión del periodista lo debe llevar muchas veces a opinar hacia adelante y no solamente reconstruir hechos del pasado, y él lo hace. Entonces yo creo que es importante lo que Roger propuso, varias medidas que podrían fortalecer, podríamos decir, la causa del esclarecimiento de hechos que nosotros queremos que queden claros. A mí me parece que en esto la colaboración de la ciudadanía es importante. Julio Castro es un hombre conocido en todo el país, que, en fin, tuvo distintos frentes de actividad, fue un productor rural, fue un periodista destacado, colaborador de Marcha durante 30 años, y fue un educador que hizo toda la carrera docente, aparte de haber trabajado en varios países latinoamericanos, contratado por la UNESCO en diversas oportunidades. De manera que ese conocimiento, esa prodigalidad con que su existencia transcurrió en distintos frentes, es conocida de mucha gente que posiblemente tenga elementos informativos útiles a la causa al trabajo de la justicia. Porque aquí yo veo que la última palabra la tiene que tener la justicia, y nosotros, los componentes del pueblo, tenemos que estar a disposición de la justicia, que quiere decir no solamente proporcionarle informaciones, datos, documentos, que fue la propuesta de Roger, sino también proporcionarle respaldo moral. Respaldo moral. Y respaldo moral quiere decir que nuestra moral tiene que sumarse a la de la justicia, pero que no quisiéramos que hubiera nunca una contradicción entre la moral o la ética cultivada por el pueblo con naturalidad y la ética de la justicia, que es una ética ya especializada y convertida en legislación, naturalmente. Nosotros queremos esa confluencia de pueblo y justicia en esta etapa en que deseamos que se supere la el profundo malestar que existe en el pueblo uruguayo con respecto a la ignorancia de qué nos pasó en las etapas negras de nuestra historia reciente. Yo recuerdo que en la exposición de Roger Rodríguez, él insistió en las posibilidades que se nos ofrecen si nos organizamos y nos dirigimos a los órganos internacionales que también intervienen en estas cosas, cuando las instancias nacionales no alcanzan a esclarecer los hechos. Y yo creo que está acertado en decir, convendría ver si creamos algún mecanismo por el cual nos dirijamos primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, con posterioridad, a las instancias similares que existen en el seno de Naciones Unidas. Uruguay es parte de ambos organismos, la OEA en un caso, las Naciones Unidas en el otro, y los ciudadanos uruguayos tienen garantizado el acceso a esos organismos. Por consiguiente, si no se avanza rápidamente a nivel nacional, habrá que avanzar a nivel regional e internacional, porque no puede quedar colgado un aspecto fundamental de la justicia pendiente. No puede ser que en un país desaparezca un ciudadano y nos quedemos tan campantes durante más de 30 años. No puede ser. Cuando en una familia desaparece un perro, la familia se moviliza, cuelga carteles, fotografías del perro, hace llamados para conseguir la recuperación de aquel ser querido, por distante que sea la comparación, podríamos decir, entre un animal y un ser humano. Y sin embargo, durante más de 30 años, nosotros no hemos sido capaces de crear una inquietud ciudadana para decir, ¿Dónde están estos ciudadanos desaparecidos? No puede ser que nos digan que no se sabe, que no hay rastros, que todo ha desaparecido, que quién sabe. No, no puede ser, porque detrás de una tortura, detrás de una desaparición, hay un torturador y hay quien da la orden de que se desaparezca. Y esos seres son concretos, de carne y hueso, existen, conviven con nosotros y nosotros tenemos que saber quiénes son. Agradecemos los mensajitos que están llegando, por ejemplo, otro de Lindo Tacuave 33, que trata de este tema, otro de Miguel Jansolo, que habla del tema de la impunidad, y uno que vamos a hablar, que dice: compañeros, compañeras, estoy profundamente emocionada escuchando el invitado de hoy, los felicito, gracias por este y todos los programas que nos brindan, sábado a sábado, un abrazo, Miriam de la Escuela 102. Y aprovechamos que está Miguel Soler aquí, y nos comprometemos con la audiencia que dentro de algunos sábados vamos a irradiar nuevamente esos programas que hicimos hace años aquí en Arcilla, en este mismo estudio, con la Tota Quinteros. Uh-huh. Que es una forma de darle continuidad a esto que estamos haciendo hoy con Miguel, ¿verdad? Qué tema, ¿no? Comunicación, periodismo, educación, derechos humanos, en una audición de maestras. No es casualidad. De lo que veníamos argumentando desde hoy, de lo que venía argumentando su exposición. Es correcta interpretación de la función de los maestros en la sociedad uruguaya, y es el mantenimiento de una tradición. El maestro uruguayo se preocupa del contexto social en el cual trabaja, y creo yo que eso es legítimo. Nosotros no queremos maestros puramente, exclusivamente enseñadores. Queremos educadores, y para educar hay que conocer la realidad, porque la educación está fatalmente condenada a mejorar la realidad. Una educación que repite la realidad en un mundo en el que todos los días se nos mueren miles de niños por desnutrición es una educación que no sirve. Nosotros necesitamos una educación que vaya para adelante, y es cuando los educadores y sus sindicatos se ponen en esa posición, están en el correcto camino. Hablando de eso, Miguel, hablando de ese tema de todo lo que nos une, nos gustaría ir un poco a la historia suya, ¿verdad? Y de tantos maestros que estuvieron en las misiones sociopedagógicas, visualizando eso, la condena a la educación para mejorar. También en las lecturas que hemos hecho y en algunos pasajes de lo que usted nos ha podido contar, y otros maestros también, e incluso un maestro muy recordado y muy querido por nosotros, Hugo Rodríguez, siempre nos trae anécdotas, vivencias, de cómo los maestros, y con las lecturas también de Julio Castro, de Reina Reyes y de tantos, veíamos eso, ¿no? Cómo es necesario que el maestro esté empapado de la realidad, pero además, no en una política partidaria, sí, con una visión política de la realidad uruguaya y latinoamericana también. Cosa que está costando un poco visualizar hoy, ¿verdad?, trabajar en ese sentido. Pero queríamos traer a la audiencia y traerle a los compañeros maestros parte de lo que fue la experiencia de las misiones sociopedagógicas, que hoy tantos estudiantes están, ¿verdad?, trabajando sobre ellos, tantos maestros volvemos a poner sobre la mesa toda aquella experiencia histórica del Uruguay. Sí, yo lo primero que voy a recomendar es que quienes estén interesados en este tema visiten el Museo Pedagógico en la Plaza Cagancha, donde en estos momentos tiene lugar una muestra de relativa a las misiones en tres países. Esta muestra va a estar, si no me equivoco, disponible, abierta hasta mediados de diciembre. Y es muy interesante porque presenta materiales informativos y sobre todo materiales gráficos de lo que fueron las misiones culturales en el México revolucionario a partir de los años 20, lo que fueron las misiones pedagógicas en la España republicana a partir de los años 30, cuando España era una república, y lo que fueron las misiones sociopedagógicas en Uruguay a partir de 1945. Este movimiento en estos tres países está bien reflejado en esa muestra que se ha podido hacer gracias a la inquietud de nuevos grupos que están trabajando en Uruguay, el Puma Misiones, y gracias a la colaboración de la Universidad de Educación a Distancia, que tiene su sede en Madrid y que opera a distancia en muchos países latinoamericanos. De tal manera que es una presentación, podríamos decir, binacional o trinacional, si agregamos México, que también está allí presente. Y yo diría que en este momento es auspicioso que en determinados departamentos, principalmente 33, que me parece que es el que está más avanzado en ello, se estén procurando realizar trabajos, se estén realizando ya trabajos en la tesitura, podríamos decir, de las misiones sociopedagógicas. Aquí se presenta siempre un problema muy interesante que cada grupo misionero tiene que resolver según su parecer. En realidad, en Uruguay, a lo largo de estos años, desde el 45 hasta los 70, podríamos decir, las misiones tuvieron dos objetivos o dos frentes de actividad. Por un lado, constituyeron una vía por la cual el estudiante de magisterio y estudiantes de la Universidad de la República de diferentes facultades se organizaban para ir a tomar contacto, sobre todo en aquel tiempo, con los medios rurales pobres, que el Uruguay los tenía en buena proporción y que generalmente tenían la forma de los llamados rancheríos, de tal manera que tuvieran una especie de visión preventiva de lo que les esperaba, por cuanto la mayor parte de esos estudiantes de magisterio se iniciaban como educadores en el medio rural y en las zonas más pobres. De manera que una función de las misiones era la formación del futuro maestro, contribuir a la formación del futuro educador que iba a ir al campo. Y la otra función que tenía era llevar algo a esos medios carenciados. En esto de llevar algo ha habido dos escuelas, desde los que podríamos decir preconizaban llevar cultura y alegría, hasta los que decían, sí, pero también hay que llevar un poco de jabón, y un poco de comida, y un poco de medicina, y un poco de vacunas, y un poco de DDT, o de higiene, o de lo que sea, porque allí todo eso no existe. Entonces, entre esta función reparadora, podríamos decir, de la injusticia social y de problemas sociales graves que había, y la otra, la de llevar manifestaciones culturales, llevar el cine por primera vez a algunos pobladores que nunca habían visto cine, llevar el teatro de títeres, llevar cantos, llevar danzas, llevar juegos para los niños, ha habido siempre un debate que cada centro de misiones naturalmente resolvió a su manera. Eso lo hablábamos con Hugo, una vuelta que nos decía que eso mismo, que se daba esa discusión tan interesante, pero no llegamos. Con la tolerancia de Miguel Solar, que ha permitido que le sacáramos fotos, que firmáramos, que nos moviéramos, saliéramos del estudio a tres cámaras, le prometemos a los compañeros que esto va a estar en internet, con, por supuesto le vamos a pedir el permiso a Miguel. Llegan mensajes, por ejemplo, al teléfono de la radio, Julio Muñoz dice notable del Solar, y sintetiza un montón de cosas, y a través del Facebook habla. Y Agustín dice, aprovechando que está Miguel Solar, ahí planteo lo siguiente, ¿qué sucedió con la escuela Sola No Puede? ¿Cómo perdimos eso y terminamos con estas propuestas de campaña política se refiere, ¿no? Me imagino que es así. Sí. ¿Cómo terminamos con estas propuestas de campaña? ¿Qué pasó con a lo largo de nuestra historia con eso de la escuela Sola No Puede? Y bueno, era más o menos lo que estaba diciendo Miguel. Exactamente. Marisa también nos dice que invitado que son tuvimos. Gracias, Marisa, del Coicen. Y le vamos a decir a Miguel que nos quedan tres minutitos, que son de absoluta libertad para él. Para aprovechar el micrófono, la audiencia que tenemos, que es una audiencia mucho más amplia que la simplemente la de los maestros. Hay mucha gente que no son maestros que nos están escuchando. Agradecerle, Carla, la presencia de él, ¿no? Agradecer la presencia de Miguel. Y bueno, decir que en realidad estas instancias de hablar de educación y de alguien con la propiedad de que habla Miguel Soler están buenas para los maestros, pero están buenas para la población en general, porque nosotros nos escuchan muchas personas que no son maestros y que bueno, que estamos recibiendo con mensajes de agradecimiento. La promesa para hablar de ley de educación con él más adelante, seguramente pasado este especie de carnaval que estamos viviendo electoral. Seguramente más adelante, en una de las nuevas visitas que Miguel va a hacer aquí a este programa, esperemos poder invitarlo que coincida con su presencia en el país, abordaremos temas que seguramente la audiencia se habrá preguntado que no tratamos. Van a ser tratados, así que esperen ansiosos ese nuevo programa de Arcilla. Ahí está. Miguel, muchas gracias. El micrófono es tuyo. Esta cuestión de los alcances que puede tener la acción de la escuela ha sido, bueno, una constante en mi vida, pero yo la resuelvo muy fácilmente sobre la base de dos experiencias. Yo debuté en los años 43-44 en un rancherío en el norte uruguayo, donde reinaba algo más que la pobreza, podríamos decir, con caídas en algunos casos en la miseria, en todos los sentidos que tiene esta palabra. Trabajé dos años, hice lo que pude y naturalmente las cosas quedaron como estaban. Una zona de rancherío es generalmente en aquellas latitudes una población concentrada a la orilla de un camino rodeada de grandes latifundios ganaderos. Esa era la realidad en que yo estaba. Pasados 23 años, por distintas circunstancias, yo regresé a ese lugar y me puse a recorrer la calle principal, podríamos decir, y me reconocieron y me llevaron a sus casas los vecinos, los exalumnos y demás, y me contaron lo que había pasado en esos años. Había habido algunos suicidios, había habido algún asesinato, había habido una fuerte evasión hacia la capital departamental y hacia la capital del país, y mi mejor alumna se encontraba en estado de alienación. Su padre me dijo, está loca y no tiene remedio y es loca. Encontré yo allí elementos que demostraban que cuando el medio es hostil, la escuela no puede ir más allá de algunas enseñanzas, de algunos buenos momentos, de algunos recuerdos. Y sí encontré alumnos que tenían muy buenos recuerdos de lo que yo en 2 años había podido hacer. Años después yo trabajé en otro lugar, en el departamento de Soriano, en una colonia agrícola que había sido una vieja estancia de ingleses, donde los colonos tenían todos ellos entre 50 y 100 hectáreas de buena tierra, de las mejores tierras de la República, y todos tenían su tractor, su cosechadora, su camioneta y hasta su auto particular y su buena vivienda, y enviaban los niños a una escuela donde yo con mi esposa, que era también maestra, hicimos maravilla. Porque cuando el alumnado y el medio son favorables, la escuela se levanta sola. Y la creación, las facilidades para estar todos los días inventando nuevas actividades aparecen por todos lados. Bien, la conclusión es muy sencilla. El medio cumple una función determinante de lo que puede resultar de la acción educativa. Y si este medio es favorable, el niño crece. Si el medio no es favorable, el niño cae en delitos, cae en la, en fin, en el abandono, cae en la repetición de la miseria, etcétera, etcétera. A mí me da la impresión de que esto es importante tenerlo en cuenta para que la sociedad no le exija a los maestros el milagro de renovar la sociedad. La sociedad se tiene que renovar ella, y hay otras entidades que tienen que estar junto con la escuela para que la escuela haga su papel, pero no más de lo que puede hacer, que es relativamente modesto. Y yo lamento tener que decir esto, pero milagros pedagógicos redentores de la pobreza nacional no hay, ni los tenemos que imaginar ni imponer a nadie. Agradecemos al maestro, a la radio, por su tolerancia, el programa que nos sigue, que trata la temática vasca. Le invitamos a todos a seguir en audiencia y quedamos con ganas de mucho más. Sí, claro que sí.